Bienvenidos al cadenazo Ahora Feministas. Estamos retransmitiendo este programa desde Radio La Granja y estoy aquí con Sara, DJ Luna Roja. Sara, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos quién eres, preséntate a ti misma. Pues eso es difícil, me cuesta mucho presentarme a mí misma, pero bueno. Yo estudié solfeo y piano y desde los 17 años o así quiero ser DJ. Y por razones de la vida, pues siempre he tenido aparatos en casa o dando vueltas desde bien jovencita, pero nunca me lancé. Aparte de por razones personales de no tener tiempo y de no poder pinchar así, irme a ninguna parte durante mucho tiempo, porque soy madre de tres personas y que ya tienen 20 y tantos años, y entonces hace unos años me pude permitir hacer realidad mi sueño, que la maternidad pues me dejó el tiempo. O sea, ya no tenía que estar tan pendiente y podía irme pues un día volver tarde o otro día irme a un mercado, porque a veces pincho en mercadillos artesanales o en festivales o participo en muchísimas cosas y eso pues a veces no es compatible. Entonces en casa sí que he pinchado mucho, pero cara al público no hace tanto. Y como soy una mujer que tiene el pelo blanco, que tengo 44 años, siempre me vienen y me dicen, oh, tú debes de llevar un montón de tiempo, ¿no? Digo, pues no. Y tomármelo en serio, y hacerme autónoma hace un año. Ya soy autónoma. Como... ¿Qué te inspiró realmente a eso, a pintar, a ser DJ? Bueno, yo siempre he sido la que baila en la pista. Y la que termina la pista, o sea, se acaba la gasolina conmigo, más de uno si oye esto lo sabrá. Entonces es algo que me apasiona, la música, y siempre, en todas partes, siempre he sido desde bien jovencita la que ponía la música, cuando estaba en cualquier sitio, pinchado con casetes, con cintas. Cuando yo vivía en Barcelona y teníamos un centro social, yo hacía con las cintas, ponía una cinta y ya sabía cuándo tenía que poner la otra, y entonces, bueno, que desde bien jovencita siempre me ha gustado poner música y regalarla y ofrecerla. Es cierto que con el movimiento del 8M del 2018, para mí personalmente hubo un boom y una conciencia personal de la invisibilidad de las mujeres en general, en todos los aspectos. No sé por qué, bueno, sí que sé por qué, porque nos pasa en todo. Yo no lo había asimilado, no había sido consciente de que siempre detrás de los platos había un hombre. O sea, hasta que decidí salir yo fuera, digamos, de mi espacio de confort, y entonces me di cuenta que no era algo normal. Me di cuenta de un montón de cosas más, que si quieres luego lo hablamos, pero bueno, ahí percibí, tuve que hacer varias sesiones que me pidieron, porque yo siempre he sido de música electrónica, en concreto mi pasión era el trance y el psytrance. Pero al no haber mujeres DJs en general, muchas mujeres DJs que las hay, pero no, la gente como que no tenía ese contacto, me empezaron a contactar conmigo para pedirme hacer sesiones como muy específicas relacionadas pues en el 8M o relacionadas con reuniones de mujeres, o Cristina Fallarás también me pidió que en una presentación de un libro suyo hiciera una sesión. Entonces empecé a investigar. Y me pareció un mundo apasionante, bueno, porque me pertoca, me toca y me afecta y me apasiona y un montón de cosas, pero ahí me hice muy consciente de la invisibilidad. Y ahora estoy en ese proceso, en hacer un trabajo de visibilidad en muchos aspectos en este campo, en la mujer DJ, en la música, en la industria de la música. No sé si me he ido por el pataneras o No, pero no. No, de hecho, bueno, es una de las preguntas también que tenía, porque sé que en la harinera de Zaragoza, de hecho, está impartiendo un taller que es Dale la vuelta a tu disco, sí. Iniciación al mundo DJ con perspectiva de género. Y bueno, yo no participo en este taller, pero igual si lo repites me apunto, porque realmente me interesaría y porque me pareció muy interesante precisamente es eso, que también al leer la descripción, claro, pensándolo, internalizándolo un poco, dije, es verdad que la figura típica de DJ puede ser más, pues eso, un hombre, pero porque hay DJs conocidos internacionalmente que son masculinos, mientras que igual las mujeres eso pasan igual más a un segundo plano. Y me pareció interesante eso, que analizaras también cómo en esta industria la música está un poco inexistente esta visión, sobre todo eso, en el mundo más de los DJs. Este taller surgió hace unos años, en el 2019, por una petición de la Casa de la Mujer de Zaragoza, a raíz de hacer una sesión con proyecciones sobre grupos de mujeres de la península con lo de Cristina Fallarás, ¿vale? Entonces, las de la Casa de la Mujer les pareció muy interesante y me pidieron si podía hacer un taller, ¿no? Y entonces lo fui enfocando por ahí. Y en este taller se apuntaron 15 personas, de las cuales 12 eran mujeres o 11, y se quedaron dos hombres, si no me equivoco, ¿vale? Los otros dos hombres, pues no, el enfoque no les gustó así mucho y se fueron, ¿vale? En esta también me ha pasado. En Huesca no, en Huesca se han apuntado 8 hombres, ¿sabes? Porque Huesca, que también lo hago en Huesca, es diferente. Y bueno, lo he hecho así como muchos talleres relacionados con el lenguaje del poder a través de la música y para hacer debate en los pueblos, en los institutos. El de los pueblos es el que más me gusta porque como que se juntan muchas generaciones y bueno, pues es un debate muy interesante porque puede haber niñas desde 8 años hablando sobre los tacones rojos y la mujer de 80 hablando de una de las canciones que no había analizado nunca, que significaba que la iba a violar y que la cantaban. Y digo, vamos a escucharla hoy, esta canción, entre todas. Y entonces, bueno, es algo muy, muy enriquecedor y interesante, ¿no? Y en estos talleres que estoy haciendo de iniciación con perspectiva de DJ, con perspectiva de género, pues hacemos combinación. Una hora es de cómo hablamos sobre el tema de la mujer y la industria musical, ¿vale? Sobre los géneros, entonces buscamos mujeres relacionadas con cada género, empoderadas, no solo no por desprestigiar a las cantantes, pero es que a veces a las mujeres solo nos han querido como cantantes en la música. Y entonces profundizamos en géneros y luego estamos viendo documentales, ¿vale? Relacionados con la invisibilidad de la mujer en la música. En este caso estamos viendo uno que luego empezaremos otro de DJs, pero ahora estamos terminando uno que es de las pioneras de la música electrónica, ¿vale? Que no están en el libro, como ¿Cuál es el tampoco es nombre del documental? Sisters with Transistors. Ay, soy fatal hablando así bien en inglés, pero bueno. Se ha entendido. Sí. Y bueno, es un poquito en general. Hace poco vi un documental sobre la primera, en Europa, ¿vale? La primera persona que pintó arte abstracto, que fue en 1906 y era una mujer, y no está en los libros de la historia, que era Hilma af Klim. Tampoco sé decirlo muy bien porque es de Suecia. Pero bueno, es así. En general estamos todas en el mismo, en muchos aspectos, pues como que no nos tienen en cuenta en la historia, ¿no? Entonces, yo me lo he tomado ya como algo para mí, porque es algo que me enriquece. Y si lo puedo compartir, pues mejor. Si le enriquece a las demás y a los demás y a los demás, pues estupendo, ¿sabes? Pero no sé, la verdad es que está siendo muy bonito los talleres. Luego la otra hora ya es más teórica, ¿sabes? Teórica práctica. Bueno, hacer un poco que eso sería en cualquier sitio. Pero bueno, la diferencia es esta. No sé si me quieres preguntar algo de ese taller o... En principio, vamos a escuchar ahora algo de tu música también Ah, para sí. que lo escuchen los oyentes, porque el otro día pinchaste en el Vermú Carnavalero Solidario Feminista del 8M aquí en Zaragoza. Entonces, bueno, así también van cogiendo un poco de gusto por el trabajo que haces. Bueno, así volviendo un poco a las influencias que has comentado antes, porque eso has dicho que empezaste con los cassettes, no sé, bueno, has dicho que pinchabas música electrónica, pero muchos otros géneros, no sé si nos podrías hablar un poco de tus influencias musicales en ese sentido, imagino que son muchas. Sí, muchísimas. Pero bueno, relacionado con la electrónica, pues yo soy de Prodigy, ¿sabes? Pero, va, yo no te sabría decir, es que es un mundo. Ahora mismo escucho mucho Tribade, por ejemplo, y a raíz de ellas conozco más grupos de música relacionadas en este género y es que sería interminable. Te quería preguntar también eso, tu relación con otras DJ. ¿Cómo es ese, supongo que tenéis igual alguna sesión de intercambio o si coincidís en ciertos eventos? No sé si os puedes explicar un poco esta relación que hay entre vosotras. Sí, bueno, a ver, yo es cierto que hace unos años cuando la gente decía que no había mujeres DJs, yo entonces me empeñé en buscar mujeres DJs de Aragón. Tengo una lista con sus nombres, ¿sabes? Y como que en un momento dado les comenté hay algunas que he ido conociendo después, ¿eh? Que a lo mejor alguna oye esto y dice, pues a mí no me lo dijo, ¿sabes? De quedar. No hubo mucha disposición para quedar. El mundo del DJ es un poco individualista, porque son muchas horas contigo misma y estás contigo misma ante la gente y ante ti misma, ¿no? En esto, ¿no? He pinchado back to back con alguna colega. Sabes que es DJ, pero no es profesional, no sale fuera, no quiere pinchar por ahí. Y a mí me encantaría poder pinchar con más mujeres back to back, quiere decir las dos juntas, no en seguido, ¿no? Todavía no, así, en plan, Es un una. reto. Sí, es un reto. Todavía pendiente. Sí, la relación es buena. Para mí es estupenda. Yo cuando no llego a algún bolo, pues se lo paso a otra de las colegas según el estilo de música. Siempre se lo paso a mujeres. Puede ser una norma buena o no, pero es mi norma, ¿sabes? Si me han llamado a mí y no puedo ir, busco una mujer para que vaya, aunque esté acorde con el evento también, ¿no? Pero, y eso, y la verdad es que para mí, bien, me gustaría poder conseguir hacer como un colectivo, ¿sabes? Pero bueno, eso es un proceso. Así para terminar, dinos también dónde te podemos encontrar en las próximas semanas. Sé que estás ocupada. Pincho en Alcoriza. En la fiesta que hacen el 11 y luego pincho en Benicarló, en una fiesta de reggae, que yo acompaño a una chica que canta, que es Asia, el Asia, el nombre artístico, y ella canta reggae, rap, y yo le pongo las bases, le hago de selecta. Y después pincharé en Espiello, en el Festival de Cine de Espiello, en Boltaña. Y a final de mes, ahora ya no me acuerdo. Ah, sí, otra vez en Zaragoza, en la Creedence, en un cumpleaños, pero este ya es particular, no voy a decir dónde. Y así hasta mayo, sí, tengo todo así con cosas. En Alquézar, bueno, en la zona de Bierge, voy a pinchar también para un encuentro de ciclista europeo y no sé, pues cosas de estas. Me salen cosas raras, ¿sabes? Pero yo encantada. Sí, yo siempre dejo mi marca. No, luego ya si me vuelven a llamar o no, eso ya, pero yo siempre dejo mi marca. Sin duda. Así que bueno, espero que la gente acuda a estos eventos y de nuevo, muchas gracias. Sara, Y luego por esta entrevista. tengo una cosa que, perdona, tengo página web, ¿vale? Que es DJ Luna Roja, que ahí salen todos los proyectos que estoy haciendo. Y luego, pues en las redes, pues es lo mismo, DJ Luna Roja. Y en SoundCloud también, como has dicho tú antes, tengo muchas sesiones subidas de todo tipo. Es que hay gente que me dice, ¿pero tú qué pinchas? Digo, pues no lo sé. No lo tengo muy claro. Lo mejor es escucharte, desde luego, porque es Vale. cierto que sí, que depende de la sesión va cambiando mucho. Yo no me he escuchado todas, pero he Sí. ido ahí y es cierto que hay veces que también eso vas un poco con el tema del propio evento. Así Sí. que Bueno, gracias a vosotras también por llamarme, por tenerme en cuenta y hacerme la entrevista y todo. sí, ha sido un placer. Nos vamos a Gracias. despedir escuchando, siguiendo escuchando el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hola.